Hoy es jueves 12 de septiembre de 2013 y esto es Berrión Noticias, el boletín informativo de Berriozar Irratia. ¿Con qué noticias empezamos, Garasi? Empieza la programación en Berriozar Irratia. Este jueves vuelve a Berriozar Irratia la programación con Euskal Música de 6 a 7 y media de la tarde. Los viernes el programa de Berriozar está de fiesta de 9 a 11 de la noche y los martes de 8 y media a 9 y media el Choco. El resto de programas se irán incorporando a la parrilla a lo largo del mes de septiembre y octubre. El magazine Caixo Berriozar, como es habitual, de lunes a viernes a partir de las 9 de la mañana, mientras que el sábado y domingo a partir de las 11, Caixo Asteburua recopilará las entrevistas del magazine matinal Caixo Berriozar. La Semana del Euskera calienta motores con su programa 2013. Se celebrará del 16 al 21 de septiembre, centrándose sus actividades principales el último día, sábado 21. El programa que ya está en la calle es el siguiente. El lunes 16 a las 6 y media de la tarde, deporte en euskera, spinning, Josei Cambudo y training en el Parque Lanceluce. Y el día 17, martes, Rosa Ramos dará una charla en el Kulturgune sobre la situación del euskera en Berriozar. El miércoles 18 a las 6 y media de la tarde, juegos infantiles para jóvenes y para adultos. Esto será en la Plaza de Euskal Herria. Y el día 19 se proyectará el film Garchot a las 6 y media en el Kulturgune y después a las 8 habrá una charla debate con Asisco Urmeneta. En el Kulturgune también será este acto el viernes al 20 a las 11 de la mañana en el Centro Mendialdea 2. Juegos infantiles y deporte rural y a las 8 y media Euskal Triki Poteoa, una calejira con triquitrisas que comenzará desde el bar Kaleberri. Y el día 21 sábado es el día gordo, el Euskararen Eguna, y a las 11 de la mañana, al puntico de la mañana, ya saldrán unas calejiras, los gigantes y los gaiteros saldrán desde Lanceluce, la fanfarre y los zancos desde la plaza Emale, y los zampanzarres o los joaldunas saldrán desde Guzki Plaza. A las 12 tendrá lugar el acto central del día. Y la comida popular a las 2 y media. Los tickets para esta comida de euskaldunes y euskaltzales tiene un precio de 5 euros para niños y 8 para adultos. Los tickets para esta comida se pueden recoger en los bares Kaleberri y Herria, también en el Euskaltegi Auzalor. Así es, Xavi. Y tras la comida, a las 4 de la tarde, habrá unos juegos entre grupos. A las 5 de la tarde, el desafío entre cuadrillas. Así es. Y ya para terminar el día, a las 7 de la tarde, tendremos un concierto a cargo de Kous y Base Ritars. Los locales municipales de Artekale 24 acogen proyectos emprendedores. Es una iniciativa del Ayuntamiento de Berriozar que cede estos locales a proyectos emprendedores con el fin de facilitar la puesta en marcha de los mismos. Esta propuesta ya cuenta con el proyecto B2 Comunicación, una empresa de reciente creación que se ha ubicado en los locales de la antigua Casa Cultura y Euskaltegui. Con el tiempo se espera que sean más los proyectos que se sumen a esta iniciativa que busca fomentar el autoempleo en Berriozar. Escuchamos las palabras de Raúl Maiza, es el concejal del área de urbanismo, que nos explica en qué consiste esta iniciativa. El vivero de empresas de Berriozar es una iniciativa promovida por el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Berriozar con el objetivo de impulsar y favorecer la creación de empresas que necesiten un espacio reducido y asequible para emprender su actividad. Bueno.